Ya que tengo fe, por Dios. ¿Estás cediendo? Tres noches estuve tomando con un arpista y un bajista. Y llegaron a bolsear tres guitarristas y un cordionista. Y traían invitado un pianista y un bajista y un panderista. Para el día de mi cumpleaños hice una fiesta con mis vecinos. Y resultó un montón de borrachos que todos eran buenos para el vino. Tres noches estuve tomando por allá por Ciguayante. De llegar allá para atrás, de tanto echarme para adelante. Pero fuimos con la cueca. Los vecinos buenos pa'l vino.